Explicación del monumento. El puente de Alcántara es una construcción de origen romano situada sobre el río Tajo, en la provincia de Cáceres. Se considera una de las obras más importantes de la ingeniería romana en España. Fechas y construcción. El puente fue construido entre los años 75 y 104 d.C. durante el mandato del emperador Trajano. El encargado de su construcción fue el arquitecto romano Cayo Julio Lacer. Constructores. La obra fue financiada por varios pueblos de la provincia romana de Lusitania. Los trabajos fueron realizados por ingenieros y obreros especializados del Imperio Romano. Características principales. Tiene una longitud aproximada de 194 metros. Su altura máxima alcanza unos 70 metros. La anchura es de unos 8 metros. Está construido con piedra de granito. Está formado por varios arcos apoyados sobre pilares muy sólidos.